Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Hoy te traigo esta oración para recibir toda clase de bendiciones. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17:7-8. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y, si deseas, cierra tus ojos y escucha con mucha atención esta poderosa oración. Bendito Padre Omnipotente, te agradezco por este nuevo día, ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él, tengo la ocasión de estar más cerca de ti y de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección y, lo más importante, tu guía. Te agradezco por la familia que me has dado, por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que me lleva por el camino hacia ti y representan algo positivo en mi vida. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en sendero encuentre. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre eterno, te pido venga a mí el Espíritu Santo y con su sabiduría, entendimiento y poder me libre de todo lo que me daña y me perjudica. Guíe mis pasos para que pueda caminar firme y con decisión contra toda tempestad o noche oscura. Para que llegue a mí la prosperidad, las bendiciones y poder vivir sin deudas, para que me ayude a cumplir mis planes y salir vencedor cuando las dificultades me aflijan y no me dejen tener la felicidad que ansío. Padre Celestial, cada día que comienza lloro para que tú me escuches y me respondas con tu gran generosidad y bondad. Sé que mi alma te necesita cada día y tú me otorgas todas las bendiciones que preciso. Que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Dame fortaleza para superar cada obstáculo que se interponga en mi camino. Hazme valiente y fuerte como lo eres tú. Haz que tu amor cubra toda mi vida y todos los que están a mi alrededor y en mi camino. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Aleja, por favor, a todas las personas que deseen verme caer. Aleja a los envidiosos y malintencionados y llévame solo por caminos de luz, de amor y de paz. Y también, Señor, ruego para que tu protección esté siempre sobre mí, para estar bajo tu cuidado siempre. Confío en ti y sé que contigo estaré seguro, estaré segura. Sé que a tu lado todo lo podré cumplir, pero si fallo, perdóname. Y si los demás fallan, perdónalos, Señor. Demuéstranos que de los errores se aprende y que todos cometemos errores en nuestra vida. Padre, también te pido por mis hijos, para que los ayudes en todas sus actividades, para que todo lo que se propongan lo puedan realizar, para que alejes de sus vidas a personas que lleguen con malas intenciones, con problemas o envidia. Aleja de ellos todo mal. Gracias, Señor, porque sé que amas a mis hijos como yo te amo a ti, porque cada día entregas tu amor y posas tu mano sobre mi familia para no dejarnos nunca desprotegidos con el poder de Dios. Te concedo la gloria a ti, Espíritu Santo, luz cegadora que todo lo abrillanta, que eres el resplandor de la paz, armonía, bondad y la felicidad de la creación. Permíteme eternamente ser accesible a tus sinceras influencias. Otórgame paz, dame ayuda en mis decadencias y angustias, y otórgame tu apoyo para que hoy día pueda obtener lo que busco desde hace tanto. A continuación, si deseas realizar alguna petición en particular, hazla con mucha fe. Y te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te agradezco, Espíritu Santo, por iluminarme cuando todo se torna en oscuridad y tú me muestras el resplandor de tu luz. Tú, que estás junto a la Santísima Trinidad, suplica por mí mis recientes necesidades. Quiero que tú seas mi defensora para que mi petición sea escuchada. Permíteme que se cumpla mi deseo que tanto aspiro tener en mi vida. Y tú, Padre amoroso, haz de mi corazón un corazón noble y puro que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembra la fuerza en mí para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay tanta maldad. Ah, Señor, que triunfe la paz y el amor. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tenga que realizar. Revísteme de ti, Padre amado, y que a lo largo de este día yo te irradie. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acercan a mí sientan tu presencia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y contempla la presencia de Dios. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y compartirlo con tus seres queridos. Te deseo un día lleno de bendiciones en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.